carne en la zona norte, allá en el Kennedy que hicimos en enero, y hay que decir que hizo carrerones, más. Sí, sí. ¿Qué pasó? Te bajé un minuto menos que el año pasado, y cada año quiero mejorar más, a llegar a ser un 46 para ubicar unos puestos entre los 10 primeros, y yo me la presto el próximo año, lo prometo. Arrancó en el grueso pelotón. ¿Y sabe quién ganó? Ganó un desconocido, para mí no tan desconocido, Jason Suárez. Muy bien. Creo que es del Tolima. Ibagué, el de Ibagué, el chino de Ibagué. Sí, pelado de Ibagué, claro, un pelado que nos ha representado en Colombia en los cross country mundial de montaña en Italia. Es un pelado muy bueno y es un ejemplo a seguir. Bueno, Giovanni, ¿a quién le desea todo? Porque eso es un triunfo, siendo el mejor girardoteño ubicado, y tiene premio, hermano. Sí, gracias a las directivas y realmente a los negocios que me ayudaron, como el Caserón, como Pinturas Tonel, el patrocinador oficial de Samuel Dávila, y el Canecaso, que me ayudó muchísimo también, de Don Roque, y por ahí la gente me apoyó de a poquito, y ahí construimos nuestro uniforme que tenemos hoy en día. Y gracias a vos hicimos una carrera tan muy elegante, como te puedo dar cuenta. Bueno, de Portachuelo, ¿no, hermano? Sí, sí, sí, señor, claro. Portachuelo, la familia, y Kennedy, 1 de enero, el resto. Sí, pues muchas gracias, Giovanni Suárez. ¿A quién le dedica todo esto? No, mi madre, mi hijo, a mi Diosito lindo, que me tiene de salud, y mi hijo, que hoy corrió, haciendo 9 minutos, no 2 kilómetros y medio, pero mi hijo muy elegante, es un ejemplo a seguir también, mi hijo. Tengo que enseñarle todo esto. Bueno, contento, ¿no? Sí, sí, claro, claro, un ritmo bien bravo. Carrerón, carrerón. Sí, sí, carrerota, sí, señor. Gracias. Carrerón.